Como todos los miércoles, cerramos este programa de El Ágora en Radio Nacional con La Dosis Justa, la columna del doctor Alejandro Bucciarelli. Ale, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan, y toda la audiencia, el equipo de operación también de La Dosis Justa, muy contento, con novedades también. Bueno, como siempre, hablando de la actualidad, ¿no? Sí. Y algo interesante, una actividad que tuvo lugar ayer en el puerto de Bahía Blanca. Que tiene que ver con el ámbito provincial, me imagino. Exactamente, el foro provincial de cooperativas en marcha, una actividad hermosa. Parte del equipo de Reprocan estuvo participando también con algunas cooperativas como Generar, Reprocop, que articulan con Reprocan y que también participan a través de referentes como es Facundo Fernández, un compañero de militancia en plantas medicinales y cannabis medicinal. Hemos podido disfrutar de esa jornada completa en un marco de más de 500 personas que asistieron, con presencias de referentes políticos, no solo políticos partidarios, sino referentes sociales, cooperativistas, en un clima de armonía, de aprendizaje y trabajo colaborativo. Realmente fue satisfactorio, fue muy motivador ver cómo el cooperativismo a nivel Bahía Blanca es un referente a nivel nacional y mundial también. Algo maravilloso la cantidad de oportunidades que hay para el sector cooperativo en cuanto a financiamientos por parte del Estado, la exención impositiva y otra serie de cuestiones que tienen mucho para brindarnos y traernos. Y también se invitó a reflexionar acerca de poder propiciar los espacios para que este tipo de políticas de apoyo y acompañamiento gubernamentales, provinciales y nacionales continúen. Bien, bien. ¿Y cómo fue la dinámica? ¿Qué tipo de actividades hicieron? ¿Y cómo fue tu participación en este contexto, Ale? En este sentido, hubo cuatro paneles divididos en base a la afinidad, ¿no? Temática que cada participante deseaba involucrarse. Y a su vez también estuvo el cierre, por supuesto, lo que tiene que ver con las actividades de presentación también, a cargo de quien está coordinando las acciones en lo que es la gestión del puerto de Bahía Blanca. Hablamos de Federico Susbieles, con todo su equipo de trabajo, quienes también facilitaron los espacios de comunicación y articulación. Así que realmente la cantidad de actividades fue numerosa. Las personas pudimos quitarnos muchas dudas vinculadas al movimiento cooperativo, a los aspectos reglamentarios, regulatorios, que muchas veces son los que, en cierta forma, impiden el avance y la conformación de cooperativas. Che, nunca uno, a veces, lo que comentaba la gente, me cuesta mucho armar un estatuto, me cuesta mucho dónde anotarme, no sé si puedo aplicar, pero realmente lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo de Provincia también acompaña estos procedimientos. Así que realmente invitamos a las personas que piensen en formar cooperativas, que es la manera más sencilla, y la cooperativa no impide que haya un ingreso, una remuneración, todo lo contrario. Lo que hace es poner al servicio de una comunidad ciertas herramientas, valores y objetos sociales como para poder propiciar su inserción en todo lo que es la cadena productiva y obviamente generar empleos de calidad, ¿no? Que es lo que estamos buscando, con coberturas sociales, seguros y otros beneficios que muchas veces el ámbito privado no puede canalizar todo eso que a veces le pedimos al ámbito privado. Esto no se trata de una batalla ni una discusión, sino más bien de una integración de distintas formas de vincularse, trabajar y generar igualdad de oportunidades. Claro, así como el privado tiene su rol, la sociedad o la cooperación tiene también su otro rol, como lo público también tiene su rol. Pero déjame preguntarte, Ale, por la intersección entre cooperativismo y cannabis. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo son esas experiencias? Y pienso, ¿no?, que cuando pienso en cannabis, pienso un poco también en la cooperación, tanto en algo tan básico como la figura del cultivador solidario, que es una persona que cultiva para otro que necesita darle un uso medicinal al cannabis, pero incluso también esa cosa de que muchas veces, en parte por la legislación vigente, no se vende, sino que se regala o se da, más que nada como un gesto de amor, y considerando que lo que a veces se rotula de una manera tan simplista como droga, también es medicina. Tal cual. Esto que vos comentás, la forma de vincularse y cómo articular a través de una cooperativa este papel o rol de la persona cultivadora solidaria. Si bien esa tarea es noble, el tema es cómo puede llegar a tener una remuneración por su tarea noble, ¿no? Que realiza, porque esa persona tiene que cubrir, tiene un costo. Exactamente, tiene que cubrir sus necesidades básicas, tiene que también muchas veces atender durante jornadas de largas horas lo que es un cultivo, lo que es una extracción de los principios activos del cannabis que hemos abordado claro. Justa, y eso a través de una cooperativa, que hoy en día ya las cooperativas están insertándose en base a la reglamentación de la Ley de Producción de Cannabis Medicinal, la Ley 27669. Lo interesante de las cooperativas es que, nucleando a diferentes actores y actrices, a través del cooperativismo pueden vincularse a esa cadena de producción y de valor del cannabis, ya sea ofreciendo los servicios de cultivo, ya sea ofreciendo los servicios de extracción, de elaboración de preparados y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el fitomejoramiento. Esto es una tendencia que probablemente se acreciente a lo largo del tiempo, porque las ventajas que tienen las cooperativas con respecto a emprendimientos privados, primero, el acceso a subsidios, a financiamientos, muchas veces los ANR, todo lo que son aportes no reembolsables, lo que puede permitir vincular a la universidad a través de proyectos de investigación donde las cooperativas también aportan parte de los recursos, la infraestructura, y sobre todo que todo lo que tenga que ver con incorporar elementos o patrimonio a las cooperativas queda para toda la cooperativa. Es decir, que si alguien falta en una cooperativa o no se vincula a esa cooperativa o deja de participar, el espíritu cooperativo queda y queda la institución entendida como ese espacio donde no se viene abajo porque alguien desfinancie o tenga esa posibilidad. Lo que sí siempre focalizamos, y se hizo mucho hincapié en este foro, es el hecho de siempre mantener todos los aspectos vinculados al aspecto contable al día. Eso es muy importante para todo lo que son subsidios y beneficios luego. Exactamente, y esto fue algo que también en otros años gubernamentales, vamos a llamarle, también propició espacios para que algunas cooperativas, bueno, no pudieran mantenerse, hayan cerrado. Claro. Y bueno, por suerte hubo un cambio y muchas cooperativas pudieron reflotar, rearmarse, reorganizarse, y hoy en día emplean a muchas personas, cooperativas que podemos hablar incluso de los aspectos alimenticios, apícolas, de indumentaria. Si vos hubieras estado ahí viendo la cantidad de productos que elaboran las cooperativas, y se hacía una comparación con el servicio de internet en una determinada localidad, los costos del servicio de internet eran, en el caso de un privado, más de 7.000 pesos, ¿sí?, internet y televisión digital, versus la cooperativa que rondaban los 1.500, 1.700 pesos por todas estas cuestiones. Es algo maravilloso, porque ¿qué pasa? Si no estuviera una cooperativa, la competencia quizás sería un poco más desleal, en el sentido de que no hay forma de estabilizar los precios. Claro. La presencia en sí misma de una cooperativa directamente compite por el precio e indirectamente estimula que quien quiera utilizar otro servicio no pueda brindar ese servicio a costa de que la persona interesada o usuaria pague números que realmente atentan contra su economía. Hoy es necesaria internet para estudiar, para trabajar. Ya sí. No es un lujo o una necesidad poco básica, todo lo contrario. Entonces, esto también es importante enfatizarlo, cómo la cooperativa propicia espacios para mejorar incluso la competencia, que haya libre oportunidad de elección, pero a precios justos, razonables, accesibles a la población. Bien, bien. Ale, te quiero por ahí sacar un poco de tema. Estamos a finales de septiembre, ya empezó la primavera, es momento de plantar. Quizá si tuviéramos algún espectro aquí podríamos charlarlo en detalle. En algún momento te comprometo para que lo traigas a Facundo, que es el experto de Reprocan ahí. Pero más que nada te quiero pedir unas preguntas para esas personas que escuchan este programa y que a veces nos traen la inquietud de que tienen algún familiar que quiere empezar a tener una experiencia con cannabis medicinal y preguntan cómo comprar el aceite. Uno le dice, bueno, no se compra, se produce, y para eso es necesario plantar. Y ahí aparecen varios problemas, ¿no? La cuestión de si tenés dónde hacerlo, que hay gente que por ahí vive en un departamento y se le complica, pero después si tenés lugar, este prejuicio de que es algo súper complejo y de que así como hay personas, expertos que le controlan el pH y diferentes variables, también es una realidad que agua y el cuidado que uno le tiene a una planta, y con eso se puede llegar a tener un buen cultivo. También está el prurito, ¿no?, de lo legal, que está subsanado con el registro Reprocan, que hace totalmente legal el autocultivo. Y otro problema que encuentro, u otra crítica o traba para querer cultivar que me transmiten muchas veces, es que la persona lo necesita hoy, el aceite. Eso es algo que vos comentás, Juani, muy acertado, con mucha conciencia social. Si bien hay una herramienta a través de un registro en un programa de cannabis que hemos abordado en este espacio interdisciplinario, sí es una realidad que, más allá de que existe un registro denominado Reprocan, el acceso hoy en día a lo que son las semillas, ya partiendo de esa base, no es tan conocido por la mayoría de las personas. Si bien en los grupos de interacción del cannabis esto es algo frecuente, no está accesible para todas las personas, y en el caso de que haya cierto conocimiento para acceder, lo que implica la compra de semillas tiene costos elevados, muchas veces que rondan de 4.000, 5.000 pesos en promedio, pero puede bajar o subir, pero no deja de ser algo donde la persona puede encontrarlo en internet, exponiéndose a algún problema legal, porque recordemos que las semillas que están autorizadas para su venta tienen que ver con semillas registradas en el Instituto Nacional de Semillas, conocido como INASE. Mm. No obstante, sabemos que hay portales de internet donde se comercializan, se envían, sí, a domicilio, sí, pero más allá de eso, es un costo alto. La posibilidad también de cultivo a veces está limitada por las condiciones propias de la vivienda o el entorno, o por la capacidad física motriz de la persona. También, que quiere también aplicarlo. Claro, sí, sí. Con estas dificultades que vos comentabas respecto a que, si bien es una planta muy noble, mm, también hay que tener en cuenta ciertos parámetros, claro, lo que es la germinación, lo que es el pH, la electroconductividad del agua, la nutrición, y sobre todo también el punto de partida, que tiene que ver con la genética de la planta, para la cual un perfil químico es necesario para una condición fisiopatológica a tratar. Y esto de movida no está tan fácil como en una guía de uso. Entonces, claro, ¿qué recomendamos a las personas? Bueno, las redes sociales muchas veces de agrupaciones que acompañan tratamientos o conectan, que esa es una de las partes, piezas clave fundamentales de la red de profesionales para el estudio del cannabis Reprocan. Se puede consultar en Instagram, como siempre respondemos todas las preguntas. Sí. Y esa es una manera también de que las personas que tengan inquietudes nos puedan ver a través de las redes y poder acompañarlas y asesorarlas. Y a partir de ahí, establecer esta conexión para asesorar en lo que es acceso a semillas y eventualmente profesionales médicos, porque también contamos con un listado de profesionales que atienden no solo en Bahía Blanca, sino en todo el país, que son personas que espontáneamente quieren estar en un listado. No quiere decir que sean las únicas, pero son las que nos contactan y quieren aparecer en estos listados para brindar lo que es el servicio de vinculación de pacientes. Recordemos, para la gente que nos está escuchando y que quizás no está tan habituada a la temática del registro para poder acceder al cultivo de cannabis, un hecho fundamental es que no hay muchos equipos profesionales que acompañen tratamientos y hagan inscripciones en el registro del programa de cannabis del Ministerio de Salud. Ah. Esta es una forma de comunicar en redes sociales qué profesionales de nuestro conocimiento pueden estar en la temática. En las redes sociales aparecen también otras opciones. Estas son las que nosotros brindamos, que tenemos actualizadas al día de hoy. Es muy engorroso para alguien del equipo profesional médico hacer las inscripciones, demora tiempo y muchas veces eso desalienta en cierta forma inscribirse en el programa de cannabis al propio equipo médico. No tenemos tampoco en el sistema de salud público, al menos en Bahía Blanca, médicos y médicas específicamente destinados a atender esta temática. Recordemos que hay una ordenanza al respecto, pero tenemos que seguir trabajando para brindar ese acceso integral a la salud. ¿Por qué? Porque además la persona que a veces puede llegar a consultar por cannabis necesita algún tipo de análisis, ¿sí?, clínico, y ese es el momento donde el equipo médico puede hacer una trazabilidad de su historia clínica, que quizás esa persona nunca había ido al médico o no había ido en los últimos años. Claro. Detección precoz de algunas enfermedades y otras condiciones. Por eso es clave que este concepto del cannabis abre otras puertas para fomentar los hábitos saludables. Uno de ellos son los controles de rutina que alguien puede llegar a requerir. Entonces, lo primero que recomendaríamos es fijarse en las redes sociales o asociaciones civiles de su lugar de residencia. En Bien. Nuestro caso, Reprocan, nos encuentran como @reprocan con 2N en redes sociales y eventualmente vinculamos con equipos de otras localidades de todo el país. Pero llegamos a todo el país, pero claro, el espectro de contacto físico es más de la región, si se quiere. Excelente. Ale, la última pregunta en estos 3 minutitos que nos quedan tiene que ver con un tema que vos recién mencionabas, que es la legislación local de autocultivo. Tenemos una ordenanza de cannabis medicinal que está ahí nomás de cumplir 3 años, si no me equivoco. Te quiero pedir un balance en estos casi 3 años de que se ha aprobado esta ordenanza y cómo es la situación hoy del cultivador, sabiendo, ¿no?, que por estos días mucha gente está empezando a plantar y cada vez que se pone una semilla en la tierra se entierra también esperanza, ¿no?, por todo lo que trae la planta, pero también para muchos miedo o inseguridad, sabiendo qué le puede pasar con la planta. Quizá no tanto por la cuestión legal que está cubierta con el registro Reprocan, pero sí con las situaciones que se han dado en los últimos años con los llamados cogolleros, ¿no? Estas situaciones de inseguridad donde se meten a tu casa, te roban la planta y después, pese a que hay un registro, pese a que no es nada ilegal, bueno, anda a reclamarle a Magoya. Tal cual. Esto del tema del cultivo a través del registro Reprocan también entraña a veces miedos a la hora de denunciar un robo. Mm. La persona que sufre un robo debe denunciar, si por supuesto, obviamente, estando con las condiciones legales inscrita en el registro, tiene la libertad completa y plena de denunciar el robo de plantas, pero además porque hay un ingreso, una intromisión en la propiedad privada. Claro. Así que claro está que la gente a veces, o las personas, tienen cierto prurito a la hora de hacer las denuncias por miedo a ser resquizados, etcétera, pero tienen es un derecho que les ampara por ley a poder denunciar el robo de plantas. Claro está que después rastrear esas plantas se hace prácticamente imposible. El tema es que muchas veces con el robo de plantas también se roban insumos, materiales vaporizables, elementos medicinales, y ahí es donde empezamos a tener el problema. Lo que recomendamos es, por supuesto, hacer la denuncia respectiva. Ale, ¿algo más para cerrar esta nueva emisión y esta emisión de La Dosis Justa? Saludar a todo el equipo y, como siempre, redes sociales, @reprocan en Instagram. Bien, bueno, escríbanle, que la verdad que vienen haciendo un gran trabajo, y mirá si será gran trabajo, que se llaman Reprocan de antes de que surja el Registro Nacional de Cultivo de Cannabis, que justamente tomó el mismo nombre. Hasta acá La Dosis Justa, la columna de Alejandro Buciarelli.